amigos, Nahum Camargo Chacón, Arnoldo Valle, con sentimiento. Ay, hombre. Ay, ¿qué sería de mí si no te tengo a ti? ¿Con quién voy a compartir esos detalles de amor? Mi amor, si no está, me tocaría comenzar una nueva vida sin ti. Y no es tan fácil descubrir un nuevo aroma, otro perfume que se parezca a ti. ¿Qué pasaría si me dejas? Si un día me echas al olvido, me mataría la tristeza de no tenerte conmigo. ¿Qué pasaría si amanece y un día no estás a mi lado? El corazón se estremece solamente de pensarlo. Son tantas cosas bonitas que no se pueden cambiar de noche a la mañana, como el despertar contigo y el aroma de tu piel. Tú eres la luz de mi vida, eres la brisa fresca que me entra por la mañana. Tú eres la mujer que me ama y la que yo amo también. ¿Qué pasaría si me dejas? Si un día me echas al olvido, me mataría la tristeza. Y este es el sentimiento de Darío López para Carlos Mario y William Simanza. Con afecto, tú a mí me haces feliz y yo también a ti. Es tan bonito este amor que no sé qué pasaría si un día llegara a acabar. Me tocaría comenzar una nueva vida sin ti. Y no es tan fácil descubrir un nuevo aroma, otro perfume que se parezca a ti. ¿Qué pasaría si me dejas? Si un día me echas al olvido, me mataría la tristeza de no tenerte conmigo. ¿Qué pasaría si amanece y un día no estás a mi lado? El corazón se estremece solamente de pensarlo. Son tantas cosas bonitas que no se pueden cambiar de la noche a la mañana, como el despertar contigo y el aroma de tu piel. Tú eres la luz de mi vida, eres la brisa fresca que me entra por la mañana. Tú eres la mujer que me ama y la que yo amo también. ¿Qué pasaría si me dejas? Si un día me echas al olvido, me mataría la tristeza de no tenerte conmigo. ¿Qué pasaría si amanece y un día no estás a mi lado? El corazón se estremece solamente de pensarlo. ¿Qué pasaría?